El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión, somos el espacio para resignificar la cultura, Pichincha Nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos, y toda la actualidad cultural, somos Pichincha Nuclear. Y bien, un saludo para todos y para todas. Les saludamos desde aquí, desde nuestro programa de radio Pichincha Nuclear, el programa de la radio de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha, ecuatoriano. Y también estamos en este momento trabajando articuladamente con la sede nacional, con la radio de la Casa de la Cultura. Así que pueden vernos y escucharnos también a través de nuestro radio de la Casa de la Cultura, vernos a través de nuestras cuentas oficiales. Contarles que nosotros nos mantenemos aún trabajando en todo lo que es nuestro proyecto EFAM, que es el Espacio de Formación de las Artes, en el cual estamos aproximadamente ya un mes y medio de este encierro obligatorio a través de redes oficiales. Así que quien quiera aprender sobre teatro, sobre danza, sobre, en este caso también música, puede ser también artes plásticas, todo pueden hacerlo a través de nuestras cuentas oficiales en YouTube, en Facebook, en Instagram también, o pueden visitar nuestra página web. Esto es www.nucleopichincha.com. Así que sí nos pueden buscar y pueden encontrar todo lo que estamos realizando en este caso para que puedan distraerse en este tiempo en el que tenemos que estar en la casita, pero pueden hacerlo precisamente aprendiendo esta hermosa labor que es la del arte. Por otro lado, también contarles que como institución, nosotros la semana pasada emitimos un comunicado oficial a la Presidencia de la República, al Ministerio de Finanzas y también al Ministerio de Cultura como ente rector del sector cultural, sobre todo dándole nuestro criterio y también generando algunas propuestas de cómo podamos ir resolviendo la crisis en la cual se encuentran los compañeros de artistas, no solamente de la provincia de Pichincha, sino también a nivel nacional. Ante esto, la Presidencia de la República remitió el oficio nuestro al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Cultura ha diseñado ya un plan también en el cual evidentemente podrá involucrar a varios artistas y gestores culturales. Por otro lado, la semana pasada hemos trabajado todos los 24 directores de los núcleos provinciales, del presidente de la sede nacional, en elaborar una propuesta para poder enviar como institución a la Presidencia de la República. Esa carta se la remitió el día lunes en la mañana y el fin de semana también, en la cual lo que se hizo fue precisamente proponer que se pueda continuar con el proyecto Arte para Todos, pero también que en este caso no se le retire los fondos que la Casa de la Cultura tiene efectivamente para poder trabajar en el ámbito de la gestión cultural con nuestros compañeros artistas en el territorio. Esto, estamos esperando que exista una respuesta oficial, esperemos que sea de la mejor manera. Y también, aparte de eso, contarles que como núcleo de Pichincha, los funcionarios del núcleo de Pichincha hemos decidido aportar con nuestros salarios algunos y hemos generado una base para poder ayudar con alimentos y con cosas para los compañeros que se encuentran en estado en este momento de vulnerabilidad a nivel de nuestras extensiones. Hemos estado el fin de semana conformando estos kits alimenticios y también pudiendo entregarlos. Así que estamos de una u otra manera arrimando el hombro. Creo que es una de las tareas que nos implica como institución en este momento poder hacerlo, sobre todo para nuestros compañeros y compañeras artistas en estado de vulnerabilidad. Y bueno, estamos en eso, estamos trabajando ya con algunas propuestas y proyectos que van a estar encaminados en el ámbito sobre todo del uso de las nuevas tecnologías, que esto es fundamental, a través de las que nos estamos comunicando en este momento precisamente. Entonces vamos a hacer eso. Pero bueno, eso en resumen lo que estamos trabajando en este proceso de emergencia que estamos viviendo y contarles que hoy en nuestro programa vamos a contar con la presencia de alguien muy, muy talentosa, quien estamos trabajando también desde la sede nacional. Ella es nuestra compañera Patricia Noriega. Ella es la directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con quien también, el área de museos está desarrollando varias actividades para que ustedes se puedan vincular. Pero ya luego te lo voy a contar ella mismo, así que vamos a presentarnos. Querida Patti, ¿cómo estás? Cuéntame. Vi por ahí que tienes un gato. Cuéntame de ese gato. Hola, ¿cómo estás, querido Luis, querida audiencia? Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, sí, aquí en casa, un poco nerviosa, creo que todo el mundo está así, pero como habíamos conversado antes de conectarnos ya en la grabación esta, hay que poner ánimo, hay que poner ese esfuerzo, ¿no?, para no generar pánico, no generar temor, sino más bien entender esto como una grada más que tenemos que subir para ser mejores. Entonces, de aquí sí, en casa yo tengo tres gatos, me encantan los gatos. Ya el primero, que tiene 14 años, imagínate, ya es un gato viejito. 14 años, ¿cuántos años? 13. Bueno, un gato puede vivir hasta 23 años. Hace poco vi una publicación de un gato que vivió 27 años. Entonces espero que, espero que los míos lleguen a esa edad. Eso y trabajando, ¿no? Desde la Casa de la Cultura, Sede Nacional, estamos haciendo varias propuestas para que la gente pueda tener ciertas actividades que desarrollar dentro de sus hogares. Bueno, ha sido complicado para todos y más aún para la institución cultural, porque nuestro crecer cultural es diario, pero es precisamente en el espacio. Si bien las nuevas tecnologías nos han permitido ahora nosotros desarrollar nuevas cosas, que es muy importante, es la gente, por ejemplo, en el tema de los museos. Una de las cosas más lindas es poder ir al museo, a encontrarte ahí con lo que tú tienes, poder ver, poder entender, poder conversar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se está planteando en este momento la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura? Contando que el Museo de la Casa de la Cultura es uno de los más ricos del país. Es uno de los que tiene también cosas muy, muy, muy importantes y valiosas. Cuéntanos un poquito cómo se está en este momento, qué están generando. Yo he visto las publicaciones, todo lo que están planteando, pero cuéntale a la ciudadanía qué es lo que están ofreciendo en este momento a través de este proceso nuevo. Bueno, nosotros tenemos cuatro museos, eso la ciudadanía lo conoce, pero les recuerdo que es el Museo de Arte Colonial, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Tenemos el Museo de Arte Moderno, que está ubicado en el Edificio de los Espejos, y junto a este se encuentran los museos de instrumentos musicales y el Museo Etnográfico. Estos museos están abiertos a la comunidad. Lamentablemente por este proceso de la pandemia están cerrados, pero hemos tenido la posibilidad de trabajar sobre los guiones virtuales educativos que están siendo promocionados a través de nuestras redes sociales y en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es decir, que hemos trabajado ya en estos los primeros 15 días, en realidad, destinamos para poder lanzar virtualmente los museos hacia la comunidad. No tenemos las herramientas como para hacer un recorrido en 360 grados, como es lo que se ve en otros museos del país y de más bien del mundo, pero tenemos un guión desarrollado y fotografías que la gente puede accederlas a través de la página web de la casa. Entonces, eso ha sido un primer contingente, sacar los museos hacia la comunidad a través de las páginas virtuales. Otra actividad que estamos desarrollando desde la primera semana de cuarentena es el objeto del día, la obra del día. Cada museo es en base a las selecciones de los curadores de cada uno de ellos, ha escogido una pieza de las más importantes de estos museos para ir mostrándolas una vez por semana de cada museo. Es decir, el día lunes, por ejemplo, hablamos de temáticas generales, por ejemplo, las características de cada uno de los museos. Hoy estamos saliendo con un proceso de restauración de un Cristo del siglo XVI. Y el día martes generalmente salen obras de arte moderno, el miércoles obras de arte colonial, el jueves obras del Museo de Etnografía y el viernes de instrumentos musicales. Entonces, todos los días estamos saliendo con obras importantes a la ciudadanía. La semana anterior te comento que hicimos también la primera exposición virtual. No se ha hecho todavía en el país, pero nos lanzamos ya como Casa de la Cultura y logramos hacer una exposición de Santiago Erazo. Hicimos una reunión como la que estamos teniendo contigo vía Zoom, y donde habló la embajadora de Indonesia, el artista, el presidente de la casa, el curador de la muestra, yo, y también estuvo presente obviamente el artista. Entonces pudimos hacer una inauguración virtual y enseguida lanzamos una plataforma con su obra, los textos museográficos, las fotografías con las cédulas que representan a cada una de las obras. Además, dentro de esta exposición subimos videos de la obra de Santiago Erazo, y un video donde expresa varias ideas la embajadora de Indonesia, pues él es un ecuatoriano que salió a estudiar en Indonesia y que logró sincretizar un poco el tema del arte desde la perspectiva occidental que se aprende aquí y la perspectiva de Indonesia. Entonces es importante por eso esta muestra. Esta semana vamos a inaugurar otra muestra de Mijael Villacreces. Estos dos artistas estuvieron dentro del cronograma de actividades, de exposiciones de los museos en nuestras galerías en físico, ¿no? Pero como no hemos logrado hacer estas exposiciones, vamos a hacerlas de manera virtual. Estamos también planificando hacer una galería, una exposición colectiva de los compañeros artistas del parque, de la Asociación de Artistas Plásticos del Ejido. Como tú sabes, ellos son artistas que trabajan día a día y que la única posibilidad que tienen para poder comercializar su obra es en el parque. Ellos no están saliendo, están en una situación bastante crítica, y vamos a hacer una exposición, una serie de exposiciones colectivas con ellos, con la posibilidad de que la gente pueda acceder a las obras a precios cómodos, ¿no? Estamos en un tiempo de crisis, estamos en un tiempo complejo, la gente quizá no tiene para poder invertir en obras, pero a los precios que van a poner estos artistas, probablemente sí podamos acceder. Entonces, esas son las actividades que hemos hecho, y otra que es una actividad bien interesante y divertida, que mucha gente ha estado participando, que se llama Ponle Vida al Cuadro, que es la representación de una fotografía en una escena cotidiana que va a representar a obras de arte. Entonces, por ejemplo, hemos tenido la representación de la visita de Kingman, hemos tenido representaciones de Diógenes Paredes, de Víctor Mideros, etcétera. Y hemos tenido dos lanzamientos de este concurso y ha habido muy buena aceptación por parte de la gente. Varios decían que los premios no son buenos, pero en realidad los premios se pusieron como para incentivar un poco más, pero nuestro verdadero... ¿Perdón? ¿Qué estaban ofreciendo de premios? Estamos dando libros publicados por la Casa de la Cultura. Entonces, sí, me parece lindo, son libros de arte. La gente que está vinculándose con estas temáticas debe tener alguna afición por el tema artístico. Claro. Entonces, vamos a donar obras literarias que son libros de estudio de artistas. Entonces, es un lindo proceso. No sé si tú has visto ya el resultado de estos trabajos súper interesantes. Me parece chévere que la gente empiece a darse ese tiempo para poder recrear obras importantes de nuestros pintores del Ecuador. O sea, vi yo ya, claro, algunas de las muestras que ustedes publicaron, pero, por ejemplo, cuéntale a la gente en este momento que nos está escuchando, nos está viendo, cuéntale, Pati, cómo pueden acceder a todo lo que ustedes están planteando a través de la página web, porque normalmente la gente se entera por la cuenta de Facebook, de la Casa de la Cultura, de la sede nacional. Entonces sí sería bueno que les cuentes cómo más o menos direccionarse para que ellos sepan y puedan estar, bueno, conectados, ¿no? Durante toda la semana, como acabas de decir, no es un trabajo de un día, sino toda la semana los cuatro museos están activos. Exactamente, pues sí, creo que una de las páginas más fuertes que estamos teniendo resultado es la página de Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin embargo, también se están haciendo promociones, nos están difundiendo los diversos medios de comunicación virtuales, como el comercio, por ejemplo, nos ha sacado algunas notas sobre las temáticas que estamos planteando. La página web de la Casa de la Cultura, si ponen Casa de la Cultura, les va a salir todos los links que tienen relación con la casa. Entonces, ahí estamos. Me parece súper interesante que podamos apropiarnos del arte ahora que al parecer tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Bueno, nosotros que estamos haciendo teletrabajo es bastante complejo. A veces, no siempre estamos pasándonos de las horas establecidas de trabajo, de las 8 horas diarias, nos quedamos hasta muy altas horas de la noche, pero es con la intención de que la gente pueda disfrutar, pueda olvidarse un poco de estos temas tan álgidos y abrir esas puertas que nos permiten tener un poco más de esperanza. El arte siempre es el indicado para ayudarnos a sostenernos en momentos de crisis. Y ahorita que acabas de hablar justamente de eso, de mantenernos en esperanza, sabemos que Patty no solamente, bueno, ya vamos a hablar de ti como persona también, pero aparte de que estás encargada de la dirección de museos, también te gusta el arte, ¿no es cierto? Te gustan muchísimas cosas y lo pones en práctica también. Sé que escribes, sé que tienes otras afinidades también, pero antes de eso, quisiéramos que tú nos digas una canción que podamos escuchar en este momento mientras estamos en nuestro programa. ¿Qué canción te gustaría escuchar? Bueno, me gustaría algo de Luis Alberto Spinetta. Ya. Que podría ser Bajan. ¿Bajan? Ajá. Ah, ya. Sí. Bueno, a mí hay una que me encanta que es Barro, tal vez, esa canción es... Ah, Barro, tal vez, es maravillosa, claro. Bueno, entonces, bueno, a toda la gente que está en este momento mirándonos y escuchándonos, les vamos a dejar con Bajan, que es la canción de Luis Alberto Spinetta, que nos ha pedido nuestra querida compañera Patty Noriega, directora de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la Sede Nacional. Volvemos en un momento. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Además, bien, continuamos aquí en nuestro programa Pichincha Nuclear, el programa de radio de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha Ecuatoriano. En este momento contándoles también que durante esta semana hemos realizado ya el webinar online, se llama, que es este espacio que hemos creado nosotros, en donde estamos publicando dos seminarios semanales con temas culturales al que todos pueden unirse y activarse. Así que el día viernes presentamos uno, ahora van a poder ya irse focalizando cada uno de ustedes. Estamos discutiendo y compartiendo temas, propuestas de historia, de gestión en el ámbito cultural, y bueno, todo lo que tiene que ver con análisis. Tenemos de invitados muy importantes. Estamos también transmitiendo el documental que está generando también algunas de las extensiones nuestras, como la extensión de los valles, por ejemplo, y también estamos compartiéndoles lo que ya les dije anteriormente, lo de Elefán, que es el proyecto este de clase. También quiero recordarles que solamente hasta el fin de este mes, hasta los últimos días del mes de abril, se podrán recibir ya lo que tiene que ver con la propuesta que lanzamos de la producción de dos libros, que es Pichincha, en este caso Pichincha Escribe, el proyecto que tenemos. Así que, por favor, quienes estén pendientes, no se olviden de las postulaciones. Tenemos varias postulaciones ya. Para poder ver las bases y los términos del concurso, pueden ingresar a www.nucleodepichincha.com. Ahí van a encontrar absolutamente todo lo que quieran y lo que necesiten. Y bien, continuamos aquí con nuestra querida compañera Patti Noriega. Ella, como les dijimos, es la directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están presentándonos, como ya nos presentó, varios elementos importantísimos del trabajo que están realizando. También Patti nos está contando todas las cosas que como Casa de la Cultura se están realizando, pero hoy vamos a conversar también un poquito sobre Patti. ¿De dónde viene Patti? Empecemos. ¿Eres quiteña? No. Yo soy de la ciudad de Riobamba, de una parroquia rural de la ciudad de Riobamba que se llama Licto. Un pueblo súper conocido por los carnavales. Por ejemplo, hay una canción que se llama El Carnaval de Licto, que lo interpreta Mariela Cundo y el grupo Hatari. Entonces, sí, súper lindo. Es un pueblo un poco abandonado ya, pero bien interesante históricamente. Con razón que te gustan los carnavales. Todo el carnaval está organizando esa tremenda parada que se mandan por la Amazonas y por todo lado, ahí trayendo de todo lado, ¿no? Me parece súper interesante. Chévere, Patita. Aparte de todo, ¿a qué más te dedicas? Cuéntame. ¿Estudiaste antropología? Yo soy comunicadora social, esa es mi primera profesión. ¿Ya? Luego estudié antropología cultural y luego estudié también museología. Entonces tengo estas tres formaciones. En realidad, si me preguntas con cuál de las tres me quedo, me quedaría con la antropología cultural. Me parece que es una ciencia bien interesante porque está llena de eso que muchas veces nos falta, que es la alteridad, es el tratar de entenderle al otro desde una perspectiva cultural diferente. Entonces, ¿en dónde estudiaste antropología? Estudié antropología en la Universidad Salesiana. Ah, qué bacán. Entonces somos colegas de la Salesiana. Yo también estudié en la Salesiana Antropología. Chévere. Y aparte de todo esto, ¿a qué más te dedicas? ¿Tienes alguna afición por algún tema artístico? Sí, claro que sí. Yo escribo, tengo publicados algunos libros de poesía. Ah, ya. Y tengo también publicados algunos trabajos de antropología, de investigación antropológica del mundo andino y de la parte amazónica. Entonces, tengo algunas investigaciones por ahí, por estos sectores, ¿no? Me gusta. ¿Dónde podemos Ahora, justamente, un libro de antropología que se llama El vuelo del águila y el cóndor, historia de vida de un chamán andino, de Alberto Taxo, está en el Facebook también de la Casa de la Cultura, recomendado como un libro para ser leído en estos tiempos. Entonces ahí está, pueden accederlo también, está desplegado completamente en PDF. Ah, qué bacán, chévere. ¿Qué te iba a decir? Y dices que escribes. Sí, mucha escribo. Sí, bastante poesía. Creo que la poesía es una especie de maldición. A veces uno no puede salirse de esos parámetros. Estás sentado, estás viendo algo y ya te cae el diablo de la poesía y tienes que escribir. Si no escribes de este rato, se te va el tren. Entonces, es como estar atento todo el tiempo al momento de tener que escribir. Me gusta la música muchísimo, me gusta cantar. No soy buena, no soy excelente cantando, pero sí me gusta mucho, me gusta bastante. Toco un poco la guitarra. Así. Entonces, sí, me gusta mucho el arte. Me gusta leer bastante. También he hecho algunos tallercitos de pintura, por ahí tengo algunos cuadros hechos, no me considero buena, pero sí me he dado cuenta que el arte libera, el arte te permite olvidarte por un momento de lo que estás viviendo y crear nuevos mundos. Otro tipo de arte que me encanta es el cine, por ejemplo, sí me considero cinéfila. Creo que nos posibilita eso, ¿no? Encontrarnos en otras historias y entender también las culturas de otros pueblos a través de estas historias. Sí, me encanta también el cine. Bueno, como tú dices, ¿no? Sobre todo para quienes también somos artistas, aparte de funcionarios, el arte es uno de los mecanismos para poder sobrellevar en realidad todo. La alegría. Uh-huh. La tristeza, la pena, el dolor, y yo este encierro, como durante todo este tiempo en el cual ya más de 2 años estoy a cargo del Núcleo de Pichincha, la Casa de la Cultura, me ha limitado bastante mi tiempo y todo para dedicarme a la actividad artística y cultural. Pero ahora en este proceso de encierro me puse a limpiar de uno en uno, desde el cable más chiquito hasta todo lo que tengo aquí en la casa. Volví a armar todo mi estudio y me he dedicado a una generación y a producción tenaz que seguramente, bueno, yo como saben soy músico, probablemente de aquí tendré que salir corriendo al estudio de grabación y a terminar todo lo que he armado. Y creo que es unas cosas que te permiten estos momentos, ¿no? Sobre todo poderse seguir enfocando hacia lo que uno cree, desde la espiritualidad, desde el sentir, desde el poder comunicar y transmitir a través del arte, que es una de las cosas tan lindas. ¿Y qué opinas tú, Patti, aprovechando de lo que está sucediendo, qué opinas tú en torno hacia lo que está sucediendo? Viste que nosotros, bueno, quienes conformamos la Junta Plenaria, hemos construido una propuesta colectiva para generar un fondo precisamente para los compañeros artistas que se encuentran en este estado, y también se han generado otras iniciativas. Ahí hay una iniciativa, por ejemplo, de poder generar un fondo de $60 por 3 meses a los artistas que se encuentran en vulnerabilidad. Entonces, uh-huh. Eso se encuentra en debate, ¿no? Yo también estoy analizándolo, debatiéndolo, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué te parece ese tipo de iniciativas que están dando? Bueno, a mí me parece que ahora el arte es el que está sosteniéndonos en realidad. La gente en el encierro, en la cuarentena, está viendo mucho cine, está leyendo, está escuchando música, está tratando de abrir esas aristas que le permitan olvidarse un poco del dolor que hay afuera, ¿no? Entonces, hay muchos artistas en nuestro país que no tienen una posibilidad que no sea la de vender sus obras, que puede ser en el parque, los teatreros de la calle, por ejemplo, los teatreros que se suben a los buses, la gente que está haciendo música en los parques, en las plazas, o los artistas que están vendiendo su obra en la calle. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? La realidad de ellos es una realidad desgarradora. Y sabes que como directora de museos he tenido el chance de conocer a muchísimos artistas, y antes de que se dé esta buena idea de la Junta Plenaria, porque lo que van a hacer es impresionante, es sacrificar los fondos que tienen para el año, para gastarlo en el año, para poder dar a los artistas. A mí me parece eso un acto de generosidad de todos los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. es un esfuerzo. Antes de que ustedes tomen en cuenta esta iniciativa, muchos artistas plásticos de renombre me han escrito como directora de museos a solicitarme apoyo. Entonces, por ejemplo, Mario Ronquillo, uno de los artistas tan reconocidos que trabaja sobre la arquitectura de las iglesias de Quito, de una manera, desde un estilo impresionista, reconocido a nivel nacional e internacional, me ha escrito a mi correo personal para pedirme que si es que va a haber algún apoyo que se le tome en cuenta porque está en una situación muy compleja. Hay artistas que no tienen cómo pagar los servicios básicos, no tienen cómo pagar el arriendo de sus talleres. Entonces, a mí sí me parece una ayuda muy, muy importante. Realmente no va a ser una ayuda tan grande como uno quisiera, ¿no? Pero pienso que esta ayuda va a generar al menos un poco de tranquilidad y serenidad en los hogares de nuestros artistas. No solamente yo te estoy hablando un poco más desde el ámbito de la plástica, pero en otros ámbitos hay gente que está muy mal. Los chicos que hacen arte en la calle, los grafiteros que han hecho con nosotros trabajos de manera gratuita en la Casa de la Cultura. Los artistas siempre nos han ofrecido sus espacios, sus habilidades, sus conocimientos, de una manera desinteresada, generosa. Todo un espacio de la Casa de la Cultura está pintado por unos excelentes trabajos de grafiteros y ellos no nos cobraron un solo centavo. Entonces yo creo que la Casa de la Cultura tiene ahora ese corazón, ese sentimiento de ayudar a los artistas que han hecho tanto, que han entregado tanto y que nunca esperaron recibir nada. Me parece muy acertado, Luis, y yo agradezco profundamente a todos ustedes que han tenido esa gran iniciativa para poder ayudar a nuestros hermanos artistas. Bueno, ahí de los 24 núcleos provinciales, 22 fuimos los que decidimos conformar este fondo de solidaridad, sobre todo con el objetivo de poder impulsar el trabajo colectivo de la institución a nivel de todo el país, que creo que, como tú lo dices, busca precisamente el reconocimiento integral del trabajo de los compañeros gestores culturales y artistas, porque hay que considerar que, si bien tú ya has resumido la realidad que cada uno de ellos tiene, ¿no? Pero también hay que considerar que, aparte de eso, el sector cultural ha sido uno de los que históricamente no ha recibido el trato real por parte ni las garantías efectivas que requiere para poder impulsarse. Entonces, en ese sentido, creo que nuestra responsabilidad en la institución es precisamente garantizar eso, y estamos en el plan de poder precisamente reconocer. Yo siempre hablo de trabajadores del arte. La gente y la sociedad tienen que entender que somos trabajadores del arte, que no se trata de simplemente un hobby o algún pasatiempo por el estilo, sino que hay que dignificarlo para entender que se puede vivir de esta manera. Así que en ese sentido es como lo estamos haciendo y lo vamos a seguir planteando. Ahí es una iniciativa muy valiosa la que se ha implementado. Esto en primera instancia lo ha propuesto nuestro compañero presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo. Lo hemos acogido, como te dije, 22 núcleos provinciales con quienes estamos trabajando en este sentido. Pero bueno, eso por resumirles, ¿no? Y aparte de todo, ¿qué otra actividad están planificando ya a futuro, después de que pase este momento? Evidentemente, ya hay alguna disposición por parte del gobierno. Los gobiernos locales, en la práctica, serán quienes van a tener que asumir el hasta cuándo mantienen los términos de cuarentena, etcétera. Pero ya hay una visión de que por lo menos en unos 2-3 meses se empiecen de una y otra forma a activarse las cosas. ¿Cómo están pensando ya desde la dirección de museos para cuando empiece a reactivarse poco a poco? ¿Y cómo están pensándose empezar a activar precisamente todo esto? Bueno, en el caso de museos, como en el caso de teatros o del cine, de la Casa de la Cultura, es un poco más complejo, porque nuestros espacios son aglutinadores de gente. Entonces, obviamente, por muchos meses va a quedar restringido el tema de asistencia masiva a eventos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es a mantenernos, a seguir trabajando a través de las páginas de la Casa de la Cultura. No se van a abrir los museos, lamentablemente, de una manera rápida. Posiblemente será después de unos 3 o 4 meses cuando el tema haya sido realmente controlado, que podremos abrir, y lo haremos con las medidas de seguridad necesarias. El museo, lógicamente, ha tenido varios eventos que lo ha hecho también fuera de los espacios de museo. Por ejemplo, el tema, el año anterior hicimos la fiesta del Inti Raymi de las universidades y las diversidades en el mes de junio, que fue un evento impresionante con más de 10.000 personas bailando en las calles de Quito y tomándose las calles de Quito para agradecer a la tierra y al sol por las cosechas. Lamentablemente eso ya no se va a poder realizar. Igualmente, en el mes de agosto íbamos a realizar el 4º Encuentro Nacional Etnográfico Los Diablos se Toman Quito, que también ya ha tenido una presencia importante, pero estamos muy cercano a la fecha y no vamos a poder desarrollarlo el último viernes de agosto como estaba previsto. El tema de exposiciones físicas en vivo, eso tendríamos que discutirlo con las autoridades de la Casa de la Cultura, porque también se cuenta en estos espacios con alrededor de 200 personas y eso también podría ser un poco riesgoso. Entonces vamos a seguir trabajando, tendremos un concurso nacional de pintura infantil que desarrollamos cada año. Este es el 10º Salón Nacional de Pintura Infantil que lleva el nombre de Carlos Rodríguez, ese maestro del retrato de la plástica nacional. Eso sí lo vamos a realizar, lo hacemos a través de los 24 núcleos provinciales, con la participación de niños de entre 6 y 12 años de edad. Entonces, ese proyecto sí lo vamos a poder desarrollar porque no tienes ese tema de peligro a la gente. No haremos una inauguración, pero se puede hacer el salón sin problema. Qué chévere. Bueno, son varias las actividades que se están realizando, como ya Pati nos está comentando. Bueno, lamentablemente las condiciones, sobre todo para un museo, son complicadas y más aún en lo que estamos atravesando, pero en este momento es súper importante poder pensar en, sobre todo, en cómo vamos a continuar desde el arte y desde la cultura, manteniendo y luchando, ¿no? Batallando sobre todo con este virus que ha llegado a todos a darnos un remozón, pero lo importante es que estemos listos y preparados para eso. Yo más que nada quiero más bien agradecerte, Pati, por tu tiempo, por la predisposición. Lamentablemente el tiempo es corto dentro de todo el tema que ver con la radio también, pero aquí estamos nosotros listos y prestos para poder contribuir. Te recuerdo igual que cualquier cosa que se requiera, que necesiten de nuestro apoyo como núcleo de Pichincha, pues cuentan con nosotros. Estamos listos a poder ayudar en todo lo que se requiera. Y también ahí recordarte que tú también eres parte de la Casa de la Cultura, eres miembro, de hecho, de las secciones de la Casa de la Cultura. Ahí tenemos una tareita que nos quedó pendiente contigo, que habíamos conversado precisamente para poder activar con nuestros compañeros miembros de la Casa de la Cultura. Pero bueno, esperemos que ya pase poco a poco esto para poder retomar eso. Y bueno, finalmente, ¿qué le dirías a la gente? No sé, un saludo, lo que tú quieras darles, una recomendación a cada uno de los compas que nos están mirando. Bueno, mi recomendación es que le agarren de la mano al arte. En estos momentos en los que uno a veces siente desazón, siente nerviosismo, es mejor agarrarse del arte para poder entender la vida desde otras perspectivas. Esta sería mi recomendación. Sigamos cuidándonos. Esto va para largo, no es que ya se acabará en uno o dos meses. Tenemos que aprender a convivir también con este nuevo intruso, un nuevo vecino que está aquí ya en el mundo, pero cuidándonos, ¿no? y siempre considerando al arte como una herramienta importante para ser mejores seres humanos. Che, Pati, muchísimas gracias. Y bueno, como lo dijo Pati, invitarles a todos y a todas para que reflexionemos de lo que estamos viviendo. Siempre a todas las cosas hay que sacarle algo positivo. Ya la naturaleza también se está dando un respiro muy importante. Ahora nosotros también, esta lucha interna de poder encontrarnos con nosotros mismos, pues que también hagamos lo mismo. Así que a todos y cada uno de las personas que nos están viendo, nos están escuchando aquí en nuestro programa Pichincha Nuclear, extenderles este abrazo solidario, y que sepan que estamos trabajando como Casa de la Cultura de manera íntegra, precisamente por defender el derecho de cada uno de los artistas y gestores culturales que tienen para vivir, en este caso, como trabajadores del arte y también para vivir con dignidad. Así que agradecerles por todo. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa Pichincha Nuclear. No se olviden de seguir nuestras cuentas oficiales, sobre todo la gente que quiere seguirse sumando al proceso de formación de las artes que tenemos en este momento. Pueden acceder de forma completamente gratuita a través de nuestras cuentas. Ahí ya les hemos invitado. No se olviden, estamos en danza, estamos en teatro, estamos en artes plásticas y en música, compartiendo todo a través de nuestros docentes. Así que están completamente invitados. Esto ha sido Pichincha Nuclear. Nos vemos la próxima semana y les mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias por todo y bye con cada uno de ustedes. Gracias. Un abrazo. Inicialmente yo creo que vine a este mundo con una tendencia al arte. Desde muy pequeño me agradó hacer cosas. Mi padre era fundidor, también hacía ciertas cosas, pero yo más me dediqué a la escultura y a hacer pequeñas cosas, ¿no? Desde la edad de unos 8 años más o menos, siempre en este campo de la fundición, pero yo continué con el arte, la escultura, y poco a poco he ido avanzando. Es mi manera, es mi ritmo de vida, es la vida de uno, porque creo que cuando uno hace lo que le gusta, está en su mundo, ¿no? Yo inicialmente comencé trabajando en yeso directo, no sabía del barro, luego aprendí del barro. El barro, bueno, es o la arcilla que se llama. Es el material más fácil, más moldeable y más fácil de poder hacer cualquier tipo de arte, ¿no? En escultura hablemos. Que ya al principio siempre bastante complicado, no tiene uno la libertad de la visión hacia hacer sus obras. Poco a poco se ha ido mejorando, encontrando más facilidad en plasmar o digamos crear la imagen que se está haciendo. Y se ha logrado llegar a un estado de muy buena producción, digamos, no producción, sino más bien de creación. En mi taller se llama Fundición Artística. En él hacemos fundiciones para todos los artistas prácticamente, le hemos dicho las fundiciones, ¿no? En bronce. Aquí también hacemos la escultura. Hemos hecho muchas obras para todo el país, fuera del país además. Y bueno, siempre se va mejorando. Obras grandes que se han hecho hasta de 6 metros. Y bustos pequeños, placas, todo lo que se refiere al bronce. Y mi dirección es la calle Jaramijó y Alajuela. Este está ubicado en Santa Lucía. Santa Lucía es este sector, la calle donde yo vivo, la calle Jaramijó. Divide las dos parroquias de la Magdalena y la Libertad. Okay, mi teléfono es 370-138. Este núcleo de Pichincha que conforman ustedes me parece una excelente motivación para los artistas, ¿no? Donde pueden todos acudir para que se promocionen, se conozcan y expandir un poco más su conocimiento. Yo creo que ustedes están haciendo una labor excelente, muy muy buena, que poca gente, creo que nadie se ha preocupado de esto. Yo les felicito y siempre adelante. Núcleo de Pichincha, apoyando a la cultura en territorio. Yo a los 18 años que salí del colegio tuve la suerte de entrar a una escuela taller que se llamaba Bernardo de Legarda. Ahí obtuve mi título de maestra en taracea. El camino de utilizar esta técnica de la taracea ha sido largo, llevo 30 años en esto. Comencé haciendo cajitas y como eran tan pequeñitas, las personas me iban diciendo: esto es una joya, Adriana, esto es muy hermoso. Entonces comencé a hacer joyería también en madera. Y como hago miniaturas, yo algo muy importante es que no compro madera, sino que reutilizo la madera de pisos, de ventanas, de mesas, y no tinturo la madera, sino que utilizo los tonos naturales. Entonces es muy significativo para mí porque los pedacitos pequeños que uso para una fábrica es basura. Yo puedo hacer algo mucho con esos pedazos, las puntas de los tablones, por ejemplo, que las cortan cuando les transitan por el agua. Entonces para mí eso va a ser muchas cajas, muchas joyas. Entonces para mí es importante también el reciclaje de la madera para beneficiar pues al planeta, ¿no? Ahora ya me conocen, llevo 30 años en esto y la gente me llama y me dice: Adriana, tengo un pedazo de ventana, tengo un pedazo de mesa, de silla, te paso dejando o yo voy a ver la madera. Sí, es muy lindo porque pueden ser un umbral de una puerta antigua, de una casa que derrumbaron. Para mí esa madera es un tesoro, es una ventana antigua, una mesa, una puerta, es un tesoro. Estoy muy contenta de haber aprendido esta técnica de la taracea porque es una técnica que yo intento revitalizarle, porque ya muy pocas personas saben ni siquiera el significado de lo que es la técnica de la taracea. Bueno, hago cajas, todo tipo de cajitas, desde miniatura que son de colección, hay mucha gente que colecciona cajitas. Hago cajas de esfero, hago esferos, hago tarjeteros, bargueños en miniatura, cofres, joyeros. Y de ahí en joyería todo, collares, pulseras, anillos en madera. También hago marcos para fotos, aretes de todo tipo, largos, pequeños, medianos. Y en el camino también, dependiendo del cliente, porque llegan clientes a mi taller, entonces hago un montón de cosas que no se me ocurrirían hacer, pero desarrollo bajo pedido y creo con la persona que quiera hacer algo utilizando esta técnica. He hecho mil cosas que no me acordaría ni detallarte siquiera, porque de verdad he hecho tantas cosas con clientes específicos que vienen y te dicen: hágame esto, ¿qué podemos hacer? Y vienen con su dibujo, con sus cosas. A ver, entonces yo veo y digo: a ver, dentro de las posibilidades de la técnica hagamos esto. Y van surgiendo cosas que al cliente tampoco se le ocurrió, pero tú sabes lo que es trabajar con la herramienta, con la madera, con el material, y salen cosas increíbles, realmente increíbles. Mi taller El Tocte lo pueden encontrar en el barrio La Floresta. Me pueden llamar al teléfono 098-4423-596 y en redes sociales como El Tocte Arte Manual. Agradezco al Núcleo de Pichincha por reconocer mi trabajo de 30 años y hacerlo visible a través de este video y reportaje. Muy, muy agradecida, de verdad. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Se pudrá mi boca.